Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Ciudad Invisible, La Torera, interpretada por María Luisa González, se escenificará el 5 de agosto a las 19:30 en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura. Esta presentación forma parte del Festival Verano de las Artes, en la que se escenificarán un total de 34 obras de teatro y danza en varios escenarios de la ciudad. Internacionales. La Paz. El grupo musical Efecto Mandarina representará a Bolivia en la cita cultural Mixur 2016 en Colombia. Según informó el gobierno de ese país, el Ministerio de Cultura y Turismo convocó a los artistas y grupos bolivianos para presentar sus propuestas en las categorías audiovisual, editorial, música, productores musicales, diseño y videojuegos para representar al país en el mencionado evento. Como parte de esa convocatoria, este grupo fue elegido por un jurado calificador que le otorgó la máxima puntuación a través de Internet. El público emitió 3.350 votos a su favor. El Efecto Mandarina basa su trabajo en la fusión del jazz con la música electrónica. Por otra parte, el Mixur 2016 se realizará en octubre próximo y acogerá a varias manifestaciones como música, audiovisuales, editorial, productores, diseño y videojuegos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.